el plátano. Es sensacional, tan sano y fácil de pelar, tan rico y lleno de vitalidad. Caramba, qué bueno que está, no hay ninguna otra fruta igual, y a mí me gusta una bestialidad. Comiendo plátanos, qué fácil es ser tan grande como un oso. Para no quedarte enano, tú comer mucho plátano. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos bien. Lo más vital de esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará. El plátano es sensacional, tan sano y fácil de pelar, tan rico y lleno de vitalidad. Caramba, qué bueno que está, a ninguna otra fruta igual, a mí me gusta una bestialidad. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del plátano. Lo más vital de esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Oye, Muy, oye, ven, ven aquí. Mira, ya que estás ahí arriba, ¿por qué no me rascas el hombro derecho? Bueno, vamos, Manu. Muy, sí, bueno, así. ¿Así? No, no. Un pelito más abajo, ahí, ahí. Oh, ¡ay, ay, qué gusto! Así, así me gusta. ¡Uy, Muli, tenemos que buscar un árbol! Ay, esta comezón es de las grandes. Vamos, sigue, sigue, rasca. ¡Arriba, esto es delicioso! ¡Uy, ay, ay, un poquito más! Aquí es donde, compadre, esto sí que es vida. El plátano es sensacional, tan sano y fácil de pelar. Lleno de vitalidad. Caramba, qué bueno que está, a ninguna otra fruta igual, y a mí me gusta una bestialidad. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del plátano. Lo más vital de esta vida lo tendrás. ¿Lo tendré? Te llegará. Te llegará.